al florecer los almendros. Ahora ya no, pero en otros tiempos, sí. Eran tantos los almendros, ciruelos y cerezos que por la Alhambra, Albaicín y Sacromonte había que, al llegar la primavera, se veían flores por todos sitios. Cientos de almendros llenos de flores blancas o rosadas, muchos ciruelos por el valle del río Darro y junto al Genil y también muchos cerezos, por los jardines de la Alhambra y paisajes que le rodean. Por eso, en aquellos tiempos, al llegar la primavera, todo por estos lugares se veía como vestido de fiesta, con bandadas de pajarillos por entre las ramas de aquellos árboles florecidos, con un mar de luces de colores y con el aire repleto de aromas frescas. Los habitantes de la Alhambra, reyes, príncipes y princesas, celebraban mucho este mágico espectáculo por todas estas tierras de Granada. Y la que más celebraba las maravillas de los árboles cubiertos de flores era una joven princesa, muy amante ella de las cosas naturales, del aire libre y de la libertad que siempre regalan las montañas. Hablando con sus amigas, les decía: yo no entiendo cómo nuestros padres se pasan la vida planificando guerras y reclutando soldados para luchar hasta morir en las batallas. ¿Y por qué dices eso?, le preguntaban las amigas. Porque un día y otro, veo a nuestros padres siempre metidos en estos asuntos y resolviendo problemas o creándolos con todos los que vivimos en estos palacios. Y en cambio, pocas veces los veo ocupados en las cosas de la naturaleza. ¿Cómo qué cosas? Y la princesa les hablaba de todo lo que ella veía desde la ventana en la torre donde vivía. De los paisajes que hay ladera abajo hacia las aguas del río Darro, del amplio valle y lejanía que todo este río arriba desde su ventana se veía, de los montes que al otro lado del río se alzaban, de las blancas cumbres de Sierra Nevada y del Cerro del Sol y llanuras por esos lugares. Alguna vez ella, montada en su caballo blanco, se daba largos paseos por estos sitios y siempre se quedaba prendada de las maravillas que descubría. Y uno de estos días, por la mañana y cuando ella iba trotando sobre su caballo por las tierras llanas del Cerro del Sol, se encontró con un joven que por aquí recogía cosas del campo. Lo saludó y enseguida le preguntó: ¿de dónde eres? Vivo en el Albaicín. ¿Y eres dueño de algunas de estas tierras? Todas estas tierras, aquellas montañas y mucho más, pertenecen al rey de la Alhambra, pero yo las recorro cada día buscando frutos y leña de estos bosques. ¿Es que te gusta la naturaleza? Es lo que más me gusta en esta vida. Y tú puedes enseñarme los caminos y secretos que por aquí conoces y tanto te gustan. Puedo hacerlo y me agradaría. Y desde aquel día, el joven, cada mañana y muchas veces por las tardes, esperó a la princesa del caballo blanco por las laderas del Generalife y las llanuras del Cerro del Sol. Ella aparecía cada día, montada en su blanco caballo, saludaba al joven y luego los dos se iban por entre los árboles, siguiendo las veredas, gozando de los cantos de los pajarillos, de la pureza y frescura del viento de las montañas y del hondo silencio y flores nuevas. Ella le decía: «Nunca conocí a nadie tan amante y sensible con las cosas de la naturaleza como lo eres tú». «Gracias, princesa», le contestaba el joven. Y de los almendros florecidos, cortaba pequeños ramos de flores y se los regalaba. Luego le decía: «Es que yo siempre he pensado que el misterio de estas flores y el perfume que regalan, hay más belleza y cielo que en toda la redondez de la tierra. Por eso creo que este momento contigo a mi lado, estas montañas, aire, perfume y tú, siempre seréis por aquí lo más auténtico y eterno». Y la princesa se alegraba y era feliz como ninguna otra princesa de la Alhambra. Pero un día, el joven la esperó y ella no llegó. Tampoco al día siguiente ni al otro ni en los días que siguieron. Llegó el otoño, se presentó y también fue pasando el invierno y al llegar la primavera, un año después de la última vez que había visto a la princesa, se le vio una mañana, con su mochila a las espaldas, caminando por las sendas que días atrás habían recorrido juntos, parándose bajo los almendros florecidos y mirando para la Alhambra. Se preguntaba: «¿Dónde estarás? ¿Por qué nada sé de ti y por qué guardas tan hondo silencio?». Sobre una piedra se sentó, sacó papel y lápiz y mirando para los palacios que se derrama sobre la gran colina, frente al barrio del Albaicín y Valle del Río Darro, escribió los siguientes versos: «Al florecer los almendros no puede olvidar el alma que por aquí estuviste. Llegaste aquella mañana, como si de un sueño vinieras, vestida de luz y gracia. Y como todo para ti era nuevo, preguntabas y preguntabas: ¿cuándo florecen los almendros? Dicen que sus flores blancas son como los jardines del cielo o como los sueños de hadas. Y florecieron los almendros aquella primavera clara y tú te fuiste por ellos como estrenando alas, cual mariposa niña que necesitara volar mucho y besar las flores de los almendros en sus ramas. Corrías, saltabas, sonreías, cantabas, cogiendo puñados de estrellas blancas que, contra tu pecho, candorosamente abrazabas. Fuiste luz del amanecer engarzada en los pétalos purísimos de las flores encarnadas. Y también fuiste armonía, canción de plata, cascabel azul celeste que animaba en todo momento al corazón y el alma y el airecillo amigo que entre las flores moraba. Y poco a poco fuiste sembrando sonrisas inmaculadas, regalos de tu corazón, cual princesa enamorada y te hiciste perfume selecto de hierba recién regada a lo largo de aquel tiempo sin mancha. Hasta que un amanecer, todavía primavera exacta, dejaste de amar a las flores que ya eran trozos del alma. Nadie supo cómo fue, tú callabas, y ya no sonreías ni cantabas. Poco después te marchaste. No te acuerdas cómo lloraba por ti el corazón que ya te amaba. Mil veces ha venido a buscarte por entre las flores nácar que habían sido tus amigas en la mañana. Pero tú, aunque estabas, ya no eras cascabel ni hada ni princesa azul enamorada. El alma recuerda ahora las primaveras pasadas y sueña que sigues corriendo por entre las flores blancas de los floridos almendros en las tardes y mañanas. Y, cada día por donde fuiste, el alma reza callada sabiendo que aquí estuviste aquella primavera clara. Y hasta cree que tu sonrisa aún revolotea en las ramas de los almendros en flor que en tu fantasía besaba.